Muy bien, momento cultural, qué lindo escuchar a Piazzolla, ¿no? Eso tiene la mosquitera. ¿Dónde vas a escuchar a Julieta Venegas, a Piazzolla, después una linda cumbia, un mezcladito? Esa es nuestra marca en el orillo. Y otra marca en el orillo son nuestras corresponsalías allí donde otros medios no van, en este caso con los compañeros de Coreme, y estamos aquí con nuestra querida Rocío, que está ahí esperándonos firme con el teléfono para comenzar esta corresponsalía. ¿Cómo le va, doña Rocío? ¿Cómo anda? Buen día, Ro. Hola, buen día. Buen día, bien. Buen día. Estoy con las... ¿Cómo anda? Buen día. Cuéntenos, ¿dónde anda? ¿Con quién está? Estoy con las... en Coreme. Con Laura y Giselle, que nos van a estar contando de un taller que van a estar presentando mañana. Perfecto, excelente. Bueno, dele vía a esa entrevista. ¿Con quién empiezo? ¿Cómo andas? Bien, acá andamos trabajando. Bueno, contame cómo va a ser el taller mañana, de qué va a tratar, día, horario, lugar. Mañana vamos a estar festejando algo del festejo del cumple del Inca, dando un taller abierto con el propósito también que sepa la gente reciclar y lo que se puede hacer con algo que algunos creen que no sirve, que sí sirve, se puede volver a reutilizar. Entonces vamos a hacer un taller haciendo anotadores para toda la gente que se anote, y va a ser en el comedor universitario de la universidad, y va a ser a las 16 horas. Buenísimo. Y contame, ¿cómo se sienten ahora en este nuevo lugar? Estamos muy bien, estamos saliendo del problema que tuvimos anteriormente en Las Heras, y hoy día podemos decir que estamos mejor en Capital, ya que también la gente de Capital, que es del municipio, lo vienen a ver, son muy atentos, y también lo están dando la posibilidad de seguir trabajando, ya que mucho tiempo estuvimos sin trabajar y ahora estamos volviendo a acomodar el tiempo y empezando a trabajar más días. ¿Todas las personas que trabajan acá son integrantes de la cooperativa? Son todos integrantes de la cooperativa Coreme. Hola, ¿cómo les va, compañeros? ¿Cómo anda? ¿Cómo Hola, le va? Ángel. ¿Cómo anda, Ángel? Buen día. Bien. Qué lindo volver a contactarnos con las compas ahí de Coreme, que como bien decía la nota que estaba ahí haciendo Rocío, la pasaron bastante, bastante mal aquí en Las Heras, a pesar de haber generado una fuente de trabajo digna, interesante. Y bueno, por suerte ahora rehaciéndose y bueno, con ustedes ahí tomando ese testimonio, ¿no? Tal cual. Hay una cosa que nos estuvieron contando recién, era algo que hacían cuando estaban en Las Heras, que se ha retomado, una actividad que se ha retomado. Yo no sé, Laura, ¿querés contar vos? ¿Te animás a contar vos qué es lo que están haciendo de nuevo? Digo, con respecto al reciclado de papel. Sí, estamos reciclando los papeles para hacer hojas, para ¿cómo decirme? Para un restaurante. Estamos haciendo hojas para el Inca. Para el Inca. Y bueno, y hace mucho. ¿Y para un restaurante? ¿Cómo se llama el restaurante? Chachingo. Y también lápices. Hicimos una prueba para hacer lápices también con el papel reciclado que nosotros producimos, las mujeres del taller Coreme. Tuvimos un pedido de Lita de 350 hojas. Estuvimos la semana pasada trabajando a full con mis compañeras. Somos 6 integrantes del taller de la cooperativa. Y también vamos a empezar a hacer unos juegos con reciclado para la cadena de Chachingo, de Maipú, Luján, Ciudad y también a la Cera, que está en el Dalviar. Estamos el viernes hay un programa que hacen las chicas de la universidad, que va a ser un encuentro de mujeres, que va a ser viernes, sábado y domingo en un camping en cerca de Minetti, a lo cual están invitados de todas las cooperativas. Vamos a juntar todas las chicas de las cooperativas, pueden ir nuestros hijos, así que algunas van a ir con los niños. Ah, qué bueno. Y va a estar muy bueno, también se va a tratar de la mujer. Así que estamos a full teniendo programas. Empezamos también con el laboratorio de juego ahora en agosto para el Día del Niño, así que muy pronto serán, vamos a estar con los nuevos juegos del laboratorio de la universidad. Y volviendo al taller que se va a hacer mañana, sería bueno, lo vamos a volver a preguntar antes de irnos, pero recalcar día, horario, para quiénes está dirigido y de qué va a tratar. Bueno, mañana va a ser en el comedor universitario a las 16 horas, está dirigido al todo el público, así que el que quiera se puede sumar. Vamos a estar haciendo un taller de reciclados donde vamos a hacer unos anotadores que se lleven de presente, lo van a hacer, obvio, cada uno. Nosotros vamos a acompañar a que se formen y el que no sepa decirle cómo se hace un anotador reciclado. Son hojas escritas de un lado y del otro lado son hojas blancas, que se pueden volver a hacer un anotador. Más ahora la economía que está, nosotros con nuestros niños para un cuaderno de dibujo, o ellos que tengan un cuaderno de comunicación, bueno, las mujeres del taller de Coreme lo hacemos a nuestros niños para que tengan, y porque sinceramente hoy día comprar un cuaderno está carísimo. El tema de los materiales, los van a, ¿cómo se va a hacer con eso? ¿Va a ser llevado por cada persona que vaya y asista al taller o va a ser llevado por la cooperativa? Va a ser una parte llevado por la cooperativa, pero otra parte la pone el ICA. Así que el material va a estar, lo lleva el ICA y un poco la cooperativa Coreme, que también llevamos las maquinarias a nosotros. Contanos un poco también quién es el ICA para las personas que nos estén escuchando y no sepan. ¿Te acordás? ¿No te acordás? Sí, te acordás. Bueno, no se acuerda. Bueno, el ICA es uno de los a que a nosotros los agarramos para hacer el reciclado de la universidad. Nosotros el ICA lo ayuda en ese tema y todo lo que recicla en la universidad viene a la cooperativa Coreme. Hola, compas. ¿Me escuchan? Perdón que hiciste con Laura, pero que me parece re importante que hable por una razón fundamental. Vos, Laura, estabas el año pasado en Las Heras y, bueno, volviste, si se quiere, entre comillas, digo, porque en realidad no se fue nunca. Claro, ahora estás acá en lo que sería enfrente, estamos enfrente de lo que es el antiguo zoológico, en el actual distrito 33 de Capital. Acá está la cooperativa. Te venís a trabajar otra vez acá, pero vos habías dejado por algo particular y retomaste por también. Lograste algo importantísimo. Contanos si querés. Sí, yo estuve trabajando allá en Coreme, bueno, fue lo que pasamos, con la crisis que pasamos, bueno, yo me retiré un tiempo porque yo caí enferma, me tuvieron que operar de la vesícula y entonces yo me retiré un tiempo, pero después volví a retomar todo otra vez. Entonces de ahí estamos trabajando acá, de acá empezamos a trabajar firme y bueno, gracias a Dios acá tenemos todos los apoyos y bueno, ahora me integro yo lo que es al, ¿cómo se llama? Al taller. Ajá. Entonces, ¿y por qué no te interesa? Porque la están apurando por... No, lo que pasa es que yo quería, estaba estudiando, estaba terminando la primaria, yo tenía que terminar la primaria primero, entonces por eso no podía entregar, no me coincidían los horarios. Claro. Entonces ya terminé la primaria, bueno, ahora ya puedo seguir trabajando. Pero pará, ahí le preguntamos. Pero vos terminaste la primaria así nomás, o ¿de qué manera terminaste? ¿Qué tenías en el hombro? Salía abanderada de la provincia, de la comisión provincial y la nacional. Salía abanderada. Así que bueno, gracias a Dios, fue un orgullo para mí, bueno, para mi familia también, para mis hijos, todo. Bueno, Para mis compañeros, porque también mis compañeros todos me felicitaron y bueno, me sentí muy orgullosa en ese apoyo de ellos. Pero por eso quería resaltarlo, porque desde la cooperativa, vos dijiste, che, mirá, tengo que terminar de estudiar, no es que te dijeron, bueno, no vengas más. hubo total apoyo, no solamente por el hecho de que estés estudiando en la primaria, sino por el hecho de ser mujer, y en particular Coreme tiene una actitud, ahí le pasamos la pelota a la Gise, hay una actitud, hay toda una manera de pensar con respecto a eso, contanos. Bueno, en el momento que ella también se le dijo, apenas entró a la cooperativa, se le planteó si quería ser integrante del taller de mujeres que tenemos en la cooperativa, ella nos dijo que no le daba el tiempo porque estaba estudiando, entonces fue una decisión muy linda porque con la edad que tiene ella, tiene 54 años y terminó su secundaria, y yo con 36 años no termino, así que imagínense que es un orgullo para nosotros y un ejemplo a seguir. Bueno, a ella se le dio ese tiempo, ella ahora ya terminó, fue la abanderada, y ahora es ahora volvió a ser del taller de la cooperativa. Así que estamos recontentos, hace dos semanitas que está con nosotros, y estamos felices porque en cualquier momento lo serrucha al piso y lo vamos a tener que ir todas, porque tiene una capacidad impresionante. Con 54 años, es una genia. Bueno. Muchísimas gracias por la nota. Antes de irnos, repetirnos, por favor, la hora del taller y el lugar para que quede más claro todavía. Bueno, mañana los esperamos a todos los que quieran ir a participar. Vamos a estar en la universidad, en el comedor universitario, a las 16 horas. Termina a las 19. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ahí está, compas. Hermosa, bueno, nota, compas. No queríamos interrumpir, ahí se me agolpaban las preguntas, pero la verdad que, digamos, es tan de más en un punto, porque lo importante en todo esto es el testimonio de trabajo, de lucha, de estudio y de continuar y de seguir a pesar de la peor de las adversidades, que es cuando el propio Estado se transforma en quien te quita, te priva de la posibilidad de trabajar, ¿no? Así que bueno, la verdad que saludamos y nos encanta poder volver a ver a las compas de Coreme, en este caso, rehaciéndose y trabajando como siempre, ¿no? Como nunca debió dejar de ser. Muy valioso, compas, también el aporte de las trabajadoras mencionando sus ganas de terminar la escuela, de posibilitarse esos espacios educativos que, bueno, siempre sabemos lo limitados que son cuando uno ya es grande, o las responsabilidades, y que se han dado esa oportunidad tanto ellas individualmente como colectivo también. Mansa, felicitaciones ahí para las compañeras, toda la garra, y que se contagien entre sí y puedan permitírselo. También me quedé pensando, compas, en preguntarles, ya sea para todas las actividades que hacen, los talleres, las capacitaciones, también como para poder colaborar a alguna empresa que quiera darles los residuos reciclados, alguna empresa que desee obtener una capacitación, ¿cómo podemos comunicarnos con la cooperativa Coreme? Ahí, mira, ahí les están escuchando, nos van a contestar. Bueno, nosotros lo pueden seguir en las páginas de Instagram y Facebook, Coreme 2015 o Taller Coreme, y ahí están nuestros contactos de Celeste y Giselle, y para que las empresas, nosotros le podemos ir a hacer las capacitaciones para que sus empleados o la gente que trabaje sepa reciclar y venga a que sea un punto verde para nuestra cooperativa, ya que el material se necesita para seguir ingresando más gente. Y no solamente empresas, hay escuelas, organizaciones sociales, bueno, van a estar mañana en el comedor universitario, todo ese tipo de espacios, no solamente la UNC, puede ser la Universidad Massa, la Universidad Aconcagua, municipalidades, donde quieran contactarse con ustedes, que los busquen en las redes. Coreme 2015 en Instagram, en Facebook, Recuperadores de Mendoza o Coreme, y también en Instagram está el taller Coreme, que también puede ver todo lo que hacemos nosotros, las mujeres que día a día estamos haciendo algo para que también podamos vender y con eso se paguen las horas que trabajan las mujeres del taller. Perfecto, gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Impecables, compas. Bueno, muy buena nota. Un gran saludo para todos, para todas allá. Y gracias por recibirnos y contarnos un poquito de lo que están haciendo ahora. Y un abrazo grande también a la Rocío, que está ahí arrancando en este largo camino de la corresponsalía, así que saludito también, ahí hermoso trabajo. Bravo, Ro. Gracias. Nos vemos brevemente, compas. Nos estamos encontrando. Bueno, muy bien, eran ahí entonces nuestros compañeros desde la base de operaciones, de trabajo, de Coreme, en este caso ahora en Capital, antes en Las Heras, haciendo corresponsabilidad.